Radio Topo celebra sus 19 años. Un año más en el Parque de la Paz de Zaragoza. El sábado 15 de septiembre te invitamos a los conciertos de Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo, Maut y Mil Motivos. Nos vemos a partir de las 9 de la noche en el Parque de la Paz. Cualquier pretexto, dime tú quién nos acusa.